Me fui a pescar a Corrientes. Estuve 3 días. 3 días arriba en la lancha y no saqué nada, pero nada. Terminé visitando a la Virgen de Itatí. Le fui a pedir que aunque sea me dé un doradito, algo, por favor, algo. Me escapé para Corrientes a pescar un surubí. Como no saqué ninguno, terminé en Itatí. A la Virgen le pedía me pudiera ser feliz. Como no soy correntina, me parece que perdí. En Corrientes todo va, en Corrientes puede ser. No saqué ningún dorado, pero ya voy a volver. En Corrientes el chipá con el mate, qué placer. Y su gente divertida me dan ganas de volver. Y ese es Apucaire, mi gente. Y horas en la lancha y ni un pique me ha tocado. Tanta mala suerte tuve que el guía estaba asombrado. Si yo fuera correntina no se me hubiera escapado. El dorado que una vuelta se burló de mí saltando. En Corrientes todo va, en Corrientes puede ser. No saqué ningún dorado, pero ya voy a volver. En Corrientes el chipá con el mate, qué placer.